pasarela. Allá le hace ademanes al juez como diciendo, mire, yo pedí un cambio, el árbitro no autoriza, ¿eh? Se va adelantando Neal, por bajo desplazó la pelota en dirección de Washington, Tigre, Washington, Tigre, pero Neal, O'Neal entró habilitado por la punta derecha, corre, llega, levantó, centro, peligro, entró Recoba, está, Olivera, ¡gol! ¡Gol! Uruguayo, Olivera, Olivera, en el segundo palo, recepciona. Una jugada uruguaya en el límite mismo, en el final mismo del tiempo adicional. Cuando se va Recoba y entra Zalayeta, Olivera decreta el tercero, uruguayo, Uruguay 3, Venezuela 1. Olivera anotó 2 goles, culminando con excelente puntuación su actuación. Hoy en el centenario va a ganar Uruguay. Se abraza, ya se trepó Olivera con Leonardo Ramos. Recibe el beso y el abrazo fraterno de Pablo García y de Washington Tai. Va a ganar Uruguay. Entró Zalayeta, se fue Recoba, 3-1 el partido, pitó el juez, terminó, ganó Uruguay. Por un hincha y su lealtad. Por la 25.